Bienvenidos nuevamente. Lo primero y lo fundamental es agradecerles a todos ustedes por su preferencia por visitarnos. Hemos cumplido casi 3 meses y hemos alcanzado ya las 10.000 visitas. Al público que regresa constantemente, no me queda más que agradecerles su fidelidad para con este site y con nosotros. Para aquel público nuevo, esperamos sinceramente no defraudar sus expectativas en su búsqueda de respuestas a la misma pregunta que nos une en este tipo de sites. ¿Acaso estaremos solos en este planeta? En nuestro pasado extraterrestre buscamos compartir información, no crearla. Este es un site en formato de blog, sin fines de lucro, que busca acercar de una manera simple y digerible aquellos grandes misterios sobre el tema ufológico, sobre nuestros orígenes y nuestro pasado. Queremos lograr que de una manera fresca y dinámica los usuarios como ustedes se permitan hacer una pausa en sus actividades diarias y reflexionar sobre las prioridades universales, sobre el porqué de nuestra existencia y del cosmos. Respetamos todo tipo de posturas, por más incoherentes que suenen. Admiramos el trabajo de personas que buscan transmitir lo mismo que nosotros y se enfrentan al mundo en el intento. Desarrollamos pequeños y sintetizados artículos de los cuales sin duda hay muchísimo que decir, pero tratamos de rescatar su esencia para incentivar a los usuarios a investigar y elaborar sus propias teorías. Conforme vayamos creciendo, se harán más frecuentes las entrevistas en vivo, el podcast en el Skype se mantiene al aire cada 15 días, las expediciones continúan, la información que se publica solo es la que consideramos de interés común. Interactividad, web messenger, streaming, grupos y comunidades son solo algunas de las herramientas que están a su disposición para hacer este viaje ligero y divertido, y es porque consideramos que debe ser así. La historia antigua, arqueología, cosmología, teología y literatura en general deben ser medios al alcance no tan solo de la comunidad científica, sino también del mundo entero. La verdad no es de nadie. Nadie la tiene comprada. No buscamos convencer a nadie de nada ni venderle al mundo nada. Nadie nos paga por estar aquí. Solo pretendemos activar la conciencia dormida sobre el origen de nuestra humanidad, sobre nuestro pasado remoto, sobre la historia olvidada y dejada de lado por la sociedad de consumo de nuestros días. Mil gracias nuevamente por su preferencia. Gracias también por escribirnos al correo del blog, nos damos el tiempo de contestar cada uno de ellos, y gracias por permitir opinar sobre una realidad distante pero cercana a la vez. Háganos llegar como siempre sus comentarios y sugerencias, siempre a sus órdenes y hasta siempre. Por nuestro pasado extraterrestre, Marco Barraza.